Y eso era la guerra del petróleo con Alí I. Así iniciamos el programa Justicia y Verdad a través de cada una de las frecuencias de esta emisora en todo el territorio del país y más allá, porque a través de los portales web comisionporlaverdad.org usted puede entrar y tener acceso a la programación de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Este es el programa de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Y en esta edición me estará acompañando en los controles Maiquí León, en la producción y conducción quien les habla Aldemaro Barrios Romero, con el apoyo del equipo de información y divulgación de la Comisión y también de los comisionados del Poder Popular, de regiones internacionales, de denuncias, en fin, todo el equipo que trabaja en la Comisión por la Justicia y la Verdad, que suministra información para poder darles a ustedes una producción de contenido suficientemente amplia a objeto de que ustedes conozcan lo que está haciendo la Comisión y también lo inherente al tema de los derechos humanos y a la violación y a los crímenes ocurridos durante el periodo 58-98 en Venezuela, que tienen que ver con razones políticas. Por eso es el sentido de la ley para sancionar los crímenes ocurridos en ese periodo por razones políticas aquí en Venezuela. Y vamos a dar inicio a este programa con algunas recomendaciones, porque esta semana y la semana pasada se están realizando o se han realizado eventos que tienen que ver con efemérides y aunque este programa está saliendo hoy a esta hora, usted puede bien chequear por vía de noticias a través del portal de la Comisión por la Justicia y la Verdad, que es comisionporlaverdad.org, eso es www, o a través de los distintos mecanismos de redes sociales que tenemos, como el Twitter, @CJusticiaVerdad, o también, si desea comunicarse a la Comisión, a través de la página web, donde está el correo electrónico, comisionverdadvenezuela@gmail.com. Voy a decirlo de nuevo porque muchas personas me han mandado mensajes de textos indicándome que les repita el nombre de la página. Es el portal, el correo, perdón. El correo es comisionverdadvenezuela@gmail.com. Voy a repetirlo. comisionverdadvenezuela@gmail.com. Es grato decirles que hemos recibido centenares de mensajes de textos a través de los teléfonos que les damos a ustedes. Es un celular, un número cel es 0416. Puedes enviarlo a través del 402-3184 o a uno que es el de la Comisión, que también es un ¿cómo se llama? Un celular, y que es el 0416-531-9217. Voy a repetirlo, 0416-531-9217. Ese 531-9217 nos ha permitido conectarnos con ustedes y obtener información no solo de denuncias vinculadas al tema que trata la ley y la Comisión, sino de otras informaciones. Y muchas de estas informaciones yo las voy a compartir hoy. El día 17 de septiembre se conmemora un año de la partida, el fallecimiento de Pedro Pablo Linares, recordado compañero de luchas, un extraordinario investigador que se ocupó durante muchos años, dedicó muchos años de su vida a la búsqueda de los desaparecidos y también de aportar información de tipo histórico, sociológico, de tipo incluso etnográfico y antropológico sobre los casos de personas desaparecidas en Venezuela por razones políticas. Pedro Pablo se le rindió un sentido homenaje en la ciudad de Barquisimeto, donde estuvieron presentes la red de comuneros José Leonardo Chirinos como organizadores del evento y el frente clasista Arrimiro Gabaldón. Allí una serie de actividades tuvieron que ver con conferencias sobre el tema de los desaparecidos, sobre la actividad que realizó Pedro Pablo Linares. Un rendido honor a Pedro Pablo Linares, quien además fue miembro de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Y desde Barquisimeto hacia todo el país se irradiaron las invitaciones respectivas para conmemorar y homenajear a Pedro Pablo Linares. Un saludo a los familiares de Pedro Pablo, especialmente a Iracara, su compañera, que continúa el trabajo que dejó huella en lo que es la nueva historiografía de, en términos contemporáneos, que Pedro Pablo propuso y dispuso para el pueblo venezolano y para el Estado venezolano y para que continuáramos la labor que él inició hace muchos años. Pedro Pablo Linares, entonces, se le rindió homenaje en Barquisimeto. Y durante la semana que se inicia del 21 al 25 hay una serie de actividades que yo quiero que ustedes la anoten allí, porque el día jueves 24 de septiembre se realizará un conversatorio sobre el tema terrorismo de Estado y terrorismo fascista. Eso será en el centro Imanta, en el edificio Imanta, en el PH2. Eso está ubicado frente a la casa Simón Rodríguez, en el Boulevard Panteón, en la esquina de Veroes. ¿Tú sabes dónde queda la esquina de Veroes? Con Urdaneta, en Caracas. En la esquina de Veroes usted sube, y subiendo en dirección hacia el Panteón, a pocos metros de la avenida Urdaneta, a mano derecha, frente a la casa de las primeras letras Simón Rodríguez, está el Centro Imanta. Ahí en el PH2, es decir, en el tope de ese edificio, está la sede, la segunda sede de la Comisión por la Justicia y la Verdad, donde se realizan este tipo de eventos. En esta oportunidad tendremos como ponentes a Lidice Navas, Elia Oliveros y Humberto Vargas, bajo la coordinación de Tatiana Gabaldón. Esta convocatoria también se ha invitado al profesor Vladimir Acosta para tratar el tema. Yo creo que es un tema muy actual, si bien tiene que ver con lo que ocurrió en Venezuela en términos de terrorismo de Estado, que es la aplicación del terror por parte del Estado, y de manera sistemática aquí eso está plenamente comprobado. Nosotros incluso fuimos un escenario experimental para operaciones que posteriormente tuvieron gran calado al sur de América, como fue la Operación Cóndor. Es decir, durante los años 60, todos los patrones y evidencias que se han conseguido a partir de las investigaciones de la Comisión y de otros investigadores dan cuenta de que aquí se experimentó procedimientos que luego se aplicaron de manera masiva en Chile, en Argentina, en Paraguay, Uruguay, y que no es nada, digamos, desconocido para el mundo este tipo de operaciones de terror que hoy día deben pasar por el tamiz de la justicia internacional. Y precisamente el Mercosur y el Instituto de Políticas Públicas sobre Derechos Humanos de Mercosur está organizando un foro del cual yo les voy a hablar un poco más adelante. Pero el día 24 de septiembre a las 4 de la tarde tendremos el conversatorio Terrorismo de Estado y Terrorismo Fascista en el Centro Imanta. Por otro lado, el terrorismo fascista. Fíjense ustedes que en los días recientes se han producido decisiones penales y judiciales, o judiciales y penales, sobre el caso de las guarimbas, y ya se han sentenciado algunos elementos o personas que estuvieron involucradas directa o indirectamente en procesos de terrorismo fascista, que es como lo calificamos. Y no es nada extraño que funcionarios que actuaron en la Cuarta República, como el caso de Antonio Ledezma, que, digamos, fueron provocadores, de incentivadores de acciones militares fuera de la ley, como el caso del Caracazo, hoy día mantengan una actitud similar a la de entonces. Ya no desde el Estado, sino desde las acciones de generación de violencia política pública con el propósito de descalificar al Estado venezolano como supuesto violador de derechos humanos. Eso queda bien claro para estos tiempos. Venezuela es un país que ha sufrido o sufrió de manera inclemente miles de familias. La cuantificación de víctimas hasta ahora supera los 4.000 víctimas certificadas por la Comisión por la Justicia y la Verdad, y ese proceso de investigación continúa. De manera que si estamos sin contar el Caracazo, 4.000 sin contar el Caracazo, pudiéramos nosotros hacer un ejercicio, digamos, de cálculo libre, en el sentido de que si lo que se ha estimado con el Caracazo es cerca de 3.000 a 4.000 personas, el total pudiera llegar a 10.000 personas, el total de víctimas de la violencia política aplicándose el terrorismo de Estado. Pero si nosotros sumáramos a las víctimas indirectas, estoy hablando de víctimas directas, si sumáramos que cada persona que fue afectada, padre, madre, hijo, tiene 3 familiares promedio, eso viene dándonos una cifra muy importante sobre los 25.000, 30.000 personas afectadas. Y no estamos haciendo un cálculo feliz, no estamos haciendo un cálculo a la ligera, sino que estamos apenas con los breves indicadores que nos ha dado la investigación realizada por el equipo o por los equipos de la Comisión por la Justicia y la Verdad, estaríamos llegando a esa cifra contando las víctimas directas e indirectas. Eso en la medida en que se vayan revelando más expedientes y haciendo el escaneo de todos los expedientes que hasta ahora se están revisando, pudiéramos llegar a esa cifra. En Chile, eso fue más o menos lo que se estimó, pero en un periodo más corto, ¿no? Periodo de la dictadura de Pinochet. En el caso de Venezuela es del 58 al 98, pero aún así, no por el hecho cuantitativo de tener 30.000 personas en un periodo menor o mayor, pudiéramos, digamos, descalificar el hecho de que la acción de muerte, la acción de violencia política injustificada, sin el debido proceso, sin las debidas consideraciones legales a la Constitución y a las leyes, no exime el hecho de que se haga justicia y se apliquen los correctivos necesarios, sobre todo en el ámbito moral, que es lo más fuerte, ¿no? Nosotros estamos curados en el sentido de que el Estado venezolano ha estado cumpliendo con lo que establecen los mecanismos internacionales de derechos humanos a objeto, y también con la Carta de Derechos Humanos, la Carta Universal de Derechos Humanos, con la Declaración Universal de Derechos Humanos y lo que establece la ONU y otros organismos internacionales en ese sentido. Entonces, el día 29 de septiembre, que es la próxima actividad inmediatamente después, se estará rindiendo un homenaje a Luis Alberto Hernández, un joven estudiante que fue desaparecido en los años 60, finales de los años 60, y a otros mártires de septiembre. Eso también se realizará en el Centro Imanta, una serie de actividades que se van a estar realizando en el Centro Imanta, en el Boulevard Panteón, frente a la Casa de las Primeras Letras, Simón Rodríguez. Pero simultáneamente a estas actividades hay una serie de actividades que se estarán realizando en el país con los distintos colectivos que ahora se han reorganizado, se han reagrupado, se han reactivado a través del Frente de Familiares Víctimas del Punto Fijín. Y en ese sentido habrá el viernes 18 de septiembre, también este viernes, está en proceso el foro Violencia Política en Venezuela, que tendrá como sede, o tuvo como sede, la sede será en Maturín, y allí estará David Palis, el doctor David Palis, por la Defensoría del Pueblo, quien además es miembro de la comisión, la diputada Marelis Pérez Marcano, el diputado Orángel López y mi persona, Aldemaro Barrios, en representación del Centro Nacional de Historia, y también como miembro de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Esas son actividades que se están realizando en todo el país. El 3 de octubre estaremos en Altagracia de Orituco. Fernando Soto Rojas, quien es también diputado y además es asesor de la Comisión por la Justicia y la Verdad, y mi persona en un foro sobre el tema de la Operación Tenaza contra Venezuela y la violencia política en este país. Miren, vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más información en Justicia y Verdad, el programa de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Ya regresamos. Con su mandato y con sus espejos, con su mandato.